El Deporte en Punto. Paco Belloc. Vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Comenzamos, como siempre, con los resultados de la última jornada en la Liga Adelante, en la Segunda División. Fue la número 34 y nos dejó estos guarismos. Recreativo de Huelva 1, Barça B 1, Granada 2, Numancia 0, Huesca 1, Nástic de Tarragona 1, Betis 5, Cartagena 0, Ponferradina 0, Rayo Vallecano 1, Las Palmas 2, Salamanca 1, Girona 2, Elche 2, Alcorcón 3, Tenerife 2, Albacete 0, Celta 1, Villarreal B 0, Córdoba 3 y Real Valladolid 2, Jerez 1. De los resultados al análisis del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. La Sociedad Deportiva Huesca sigue sumando tras el empate ante el Nástic. El equipo de Onésimo empataba 1 ante el Nástic de Tarragona en un partido disputado el pasado sábado en el Alcoraz. Un punto que amplía la ventaja con el descenso a 13 puntos en un encuentro donde pues el Huesca fue superior en la primera mitad y pasó más apuros en la segunda. Sergio Brau, Huesca, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, dos partes donde hubo cara y cruz para el Huesca, ¿no? Sí, una parte donde... yo creo que realmente fue superior en el cómputo general del partido. Una primera parte donde el Huesca dominó prácticamente al Nástic, vino el gol de Molinero. Y en la segunda parte pues se despistó 10 minutos, ¿no? Y en esos 10 minutos el Nástic empató el partido y luego al Huesca le costó mucho, le costó reaccionar y sobre todo volver a desequilibrar el marcador a su favor. Esta no ayudó excesivamente, no desequilibraron las salidas desde el banquillo, como por ejemplo pues había pasado en Tenerife con la salida de Esparza que hacía el gol. Y la verdad que el Huesca se quedó con un empate que la verdad que sabe bien, pues porque, bueno, pues anecdóticamente se amplía aún todavía más la distancia con el descenso, que yo creo que ya puede darse casi por olvidada. Pero la verdad que el Huesca perdió una muy buena oportunidad de hacer historia o de entrar en su historia o escribir otra paginita en su historia. Ganó tres partidos consecutivos en la Segunda División, pero se le sigue resistiendo al Huesca porque después de las dos victorias normalmente siempre suele hacer el empate. Y la verdad que esta vez lo tuvo más fácil que por ejemplo el día frente al Jerez, que también tenía esa racha de poder hacer tres victorias consecutivas. Pero bueno, el Nástic aprovechó un pequeño regalo del Huesca, hizo su gol y se dedicó a guardar el empate con buen trabajo. Y mira, a los de Oliva también les vino bien ese empate porque le sacaron un puntito más al Salamanca en su lucha por salir de los puestos de descenso y también al Tenerife. Porque Albacete y Ponferradina le quedan ya muy lejos al equipo de Juan Carlos Oliva. Una acción polémica en el área orcense en el último minuto pudo ser definitiva si el colegiado hubiese pitado ese penalti. Sergio. Bueno, yo creo que fue fuera del área, sinceramente, pues aunque el futbolista cae dentro, ¿no? Por suerte el árbitro no pitó ni falta, ¿no? O sea que, vamos a decir que ahí pues el Huesca se libró un poco, ¿no? Pero yo creo sinceramente que la falta se produce fuera del área, así que yo creo que hubiera sido falta muy peligrosa, desde luego que sí. La verdad que digo que el Nástic pues hizo bastante menos que el Huesca para llevarse un punto, pero repito, se lo pusieron en bandeja y aprovecharon esa oportunidad al margen de ese gol y lo que tú cuentas, esta ocasión al final prácticamente el partido estaba jugada polémica, pues poco llegó el equipo de Oliva, se lo notó muy nervioso, lo que le pasaba al Huesca el año pasado, ¿no? O sea, sin ir más lejos, ahí lo vi retratado al Huesca del año pasado, el equipo de Oliva, y bueno, como el año pasado el Huesca pues también sacó puntos de debajo de la chistera y aprovechando las pocas oportunidades que daban los rivales, pues así le sacó un punto el Nástic al Huesca y bueno, pues hay que darlo por bueno, repito, porque es un punto más y le quedan al Huesca por 5 o 6 como máximo para poder certificar la permanencia. se resiste, como decía Sergio Oro, la tercera victoria consecutiva desde que se ascendió a la segunda división, aunque la dinámica es buena y el equipo pues está cada vez más cerca del objetivo de la permanencia, camino despejado para la permanencia, y es que el punto conseguido ante el Nástic ha dejado a los azulgranas con 45 puntos en la clasificación, a falta de 8 jornadas para que acabe la liga, y en una inmejorable posición para asegurar la salvación en los próximos encuentros y para mirar hacia arriba y tratar de certificar pues la mejor temporada en segunda división, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que, no sé si lo decía la semana pasada, pero también vengo escribiendo que pues probablemente el Huesca, cuando vuelva al Alcoraz el 8 de mayo, puede celebrar con la afición la permanencia. Si continúan estos 13 puntos, quizás puedan ampliarse a lo mejor un poco más, pues ahí podría certificar el Huesca, incluso al margen de tener o no los 50 puntos, 51, pues podría certificar ahí la salvación si el Salamanca no suma muchos puntos estas dos jornadas. O sea que podría celebrar la falta de 6 jornadas o de 5 jornadas para la conclusión de la temporada. Y desde luego que sería, con eso, vamos, no tengo ninguna duda, a no ser de escalabro mayúsculo, que el Huesca va a certificar su mejor temporada, porque estoy tirando de memoria, el año pasado creo que fueron 52 puntos y el año anterior creo que fueron 53, pero estoy tirando de memoria y me puede fallar y me pueden fallar o al revés, así que como estoy diciendo de memoria ya pido perdón si me confundo. En estos momentos el Huesca lleva 13 puntos de renta al descenso y sin duda este fin de semana los 4 últimos de la clasificación volvieron a perder, sumó solo un punto, pero los últimos perdieron, por lo tanto pues aumenta esa diferencia. Ahora, Sergio, y para concluir, hay que afrontar 2 salidas consecutivas a Elche y al Corcón, 2 campos complicados y ante rivales que están en un buen momento. El Elche, el próximo encuentro pues del Huesca, está metido de lleno en el playoff de ascenso, y los de Anquela se han situado octavos, siendo la gran revelación de la temporada en esta segunda división. Próximo encuentro el sábado por la tarde a las 18 horas, Elche-Huesca. ¿Cómo se presenta el partido? Bueno, tiene un mérito tremendo el Alcorcón de Anquela, ¿no? Son 2 partidos y vale el mismo discurso el uno para el otro. Complicados, con 2 equipos que en casa lo están haciendo bastante bien, a pesar de que el Elche pues hace un par de jornadas que ayer en casa, lo están haciendo bastante bien los 2 equipos en casa, y bueno, ahora mismo son rivales directos entre comillas del Huesca, porque pues bueno, el Alcorcón prácticamente ya ha celebrado ha certificado su permanencia en la categoría, y el Elche, bueno, pues el Elche está llamado para pelear el ascenso. De momento no lo está haciendo como el año pasado, está muy cerca de esos puestos de playoff. Y bueno, ahora mismo son 2 rivales directos del Huesca, porque aunque no sea el objetivo de los de Onésimo, pues tienen más cerca al Valladolid con 52 puntos que al Salamanca con 32. Por lo tanto, tienen que marcarse ese objetivo de llegar, lógicamente, antes a los 50-51 puntos y, de paso, pues acercarse al Valladolid, que, repito, no es el objetivo, pero bueno, hay que marcarse metas más importantes, metas mayores, y luego, desde luego, si no se consigue, nadie le va a decir al Huesca que no se ha metido en el playoff de ascenso porque no es su objetivo. O sea que, bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de pelearlo, y repito, pues jugando con esa tranquilidad que está jugando, tranquilidad relativa que le da el buen estado en la clasificación, pues ahí es donde, cuando las piernas no pesan y juegas mucho mejor, con mucho menos peso en las piernas, pues pueden salirle buenas cosas. El Huesca el año pasado ganó en el Martínez Valero, empató hace 2 años, así que de momento no ha perdido, así que vamos a ver si sigue la racha en el Estadio Lizano. Bueno, pues don Sergio Brau, gracias por estar con nosotros un lunes más. Nosotros, a vuelta de pausa publicitaria, escucharemos brevemente lo que decía en rueda de prensa Onésimo, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. En fin, que continúe la racha, que a puro de empate y victorias, pues sin duda el Huesca está en un buen momento, y a ver si nos deja un sabor de boca y pone la guinda al pastel de forma extraordinaria en las jornadas que quedan, que sin duda certificaría una temporada, como decíamos con Sergio, histórica. Hasta la próxima, cuídate, amigo. Un abrazo. Unos consejos y enseguida escuchamos a Onésimo, el técnico azulgrana. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Elige la mejor zona para vivir, en perfecta armonía con el tiempo y el espacio. Arte y arquitectura. Edificio Cortes de Aragón. Alta calidad en construcción. Pisos 2, 3 y 4 dormitorios. Desde 133.000 euros. Último local comercial, con la garantía de Construcciones Enrique Novellón. Información y ventas, Credicasa Servicios Inmobiliarios. Calle Estudios 1 de Monzón. Teléfono 974-415710. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Barbra Streisand. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos con las palabras del técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Onésimo, a la conclusión del partido. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Se nos ha podido ir el partido en una jugada desgraciada. Si analizamos el global del partido, creo que el Huesca ha sido mejor. En la primera parte hemos sido superiores, hemos tenido más la pelota, hemos apretado bien, hemos tenido criterio. Quizás nos ha faltado un poquito más de llegada, pero las que hemos tenido han sido han sido bastante claras y creo que hemos sido mejores. Luego no hemos sabido entender quizá el segundo tiempo, sobre todo el inicio. Sí es cierto que es bueno tener esa pausa con la pelota una vez que vas ganando para provocar el error del rival, pero hemos equivocado la pausa con la falta de intensidad cuando no tenemos la pelota y ahí nosotros no nos manejamos. Y luego pienso que con los cambios, los últimos 20-25 minutos hemos tenido que llevarnos el partido, hemos tenido las más claras, hemos tenido hemos jugado en campo del Nastic, salvo la última jugada desgraciada, y te queda la sensación de que nos hemos vuelto a dejar dos puntos en casa. Sí, hombre, no, sumar está claro que siempre es bueno, y seguir con esta racha de sacar puntos, con esta racha de una imagen muy positiva del equipo, todo esto es bueno. Lo que pasa que si analizas lo que es el partido, sobre todo ahora recién acabado, pues sinceramente me da la sensación que el Huesca ha tenido que llevarse los tres puntos. El Huesca dejó pasar ante el Nastic de Tarragona una buena oportunidad de haber conseguido un triunfo que hubiera sido un buen empujón en la tabla y se ha quedado otra vez con la ilusión de haber luchado por la zona de playoff de ascenso. Es de esos partidos donde quedan sensaciones encontradas, puesto que se podría haber ganado, pero se podría también haber perdido si el colegiado hubiera señalado penalti en una acción polémica en el último minuto en el área azulgrana. Pero este partido ya es historia y ahora hay que centrarse en lo que queda y sobre todo seguir en la misma línea para alcanzar el objetivo cuanto antes y tener un final de temporada plácido y tranquilo. Esta semana será importante ir recuperando a futbolistas lesionados, como son los casos de Elguera, Rigo y Gilvan, que no pudieron estar ante el Nastic. En la clasificación, por arriba, el Betis es primero, 66 puntos, segundo Rayo Vallecano, tercero Celta con 59, el Rayo Vallecano también con 66, segundo los mismos que, como decíamos, el Betis, que es primero, cuarto el Barça B con 58 puntos, el Huesca es décimo, segundo con 45 puntos y tiene a tiro de 13 puntos el descenso, por lo tanto prácticamente ya salvado. El Salamanca ocupa esa primera situación de descenso con 32 puntos, le sigue el Albacete con 29, Tenerife con 28 y cierra la Ponferradina con 26 puntos. La próxima jornada, ya lo hemos analizado con Sergio Brau, el Huesca ya piensa en un complicado encuentro, en una salida difícil al campo del Elche. Elche-Huesca el próximo sábado por la tarde a partir de las 6. Nuestra siguiente parada será darles una pincelada de lo que ha sido la segunda división B para el La Muela y el Teruel en este pasado fin de semana.